el culo al mundo entero. A veces bien, a veces mal, a veces ni me encuentro. Lo de ayer me supo bien, al menos de momento lo tengo claro. Si me vale con un disparo, me basta con un disparo para matar tres pájaros a tiro del que critica las malas lenguas típicas. Sencillamente ya no tengo ganas de hacer migas, voy a ponerme las gafas de verlo claro, pa' distinguir bueno de caro, diferente de raro. Espacio, tiempo, línea divisoria, coordenadas, sin definir mañana volveré a decir chorradas. Los que tiran del carro se acaban cansando, sucede a diario. No me hace falta ver el telediario, el árido paisaje, la ciudad en Navidad no me llena, ya me hice a la idea de no tener regalos. Yo me estoy volviendo loco o estoy dejando de estar cuerdo. No me acuerdo de quién me abrigo este invierno, que tenía tanto frío, las costuras descosían. No te rías, que es peor que me despierte la agonía, que sonrías sin sentirlo y que vivirlo es un delito, aunque cada uno viva como le salga del pito. Diosas dejan de serlo en cuanto se dejan tocar, todo pasa a ser otra cosa que no voy a contar. Las olas muertas son las que conocen más a fondo, de cualquier forma y no sé cómo hacer día redondo. Los míos tienen esquinas, minas por el camino, soy esa gasolina que se acerca y contamino. Realmente no comprendo cómo esos petas hierven, porque estando en febrero los campos están todo verdes, porque con 30 algunos siguen verbe y sin cabeza, como después de tanto me mantengo de una pieza. Amigo del dinero me dicen, yo digo claro, amigo de un amigo del dinero, eso es más raro. Paro pero no descanso, no me creo el cuento, tu historia interminable fue rumor como ese viento, a cientos de kilómetros de llegar a nada, las penas a la almohada, incapaz de ayudar gente ahogada en nado, donde la contaminación seduce, la ciudad me intenta engañar con luz en cada cruce, no luce tu poesía en el escaparate, prepárate, arráncate las ganas de ser alguien, de cuajo y solo bajo de mi nube por trabajo, ciego de sidra, no estoy deshidratado, en la sala de espera de la consulta del dentista, confiando en el olfato cuando se pierden las pistas, enamorándome a primera vista es el problema, charcos en el asfalto salpicando toda la acera, esto es como caerse y levantar, rutina, subirse al escenario es subidón de adrenalina, más loco que el clima vivo un efecto invernadero, me calienta la cabeza escuchar tanto rapero, pero malo, tú vas del palo, eres un puto cáncer, otro más que se cree libre y no sale de su cárcel, conozco a los falsos que dan dos besos, por eso lucho por no ser de esos, atentado en el congreso, el tiempo no da la razón se conquista, se lucha por lo que se quiere, es mi punto de vista, delirios de un artista, combato con mi canción, y no hago propaganda, incito a la revolución, pensé en mostrarme como soy para que todos viesen que ninguno sabéis nada, soy la peli del suspense del mejor de los guionistas, uno mismo ya no reza, mírame, modestia aparte sigo de una pieza, y eso hoy por hoy es la mejor de las victorias, las pautas que marca la historia, sin sangre no hay gloria, sin trayectoria clara, aunque sé de dónde vengo, desconozco a dónde voy, por eso me alegro, yo veo el mundo negro con ojos de gato, me has mirado y me he dado cuenta de que estaba equivocado, de que solo me quieres cuando tú tienes frío, y yo puedo dar calor pero no soy tu puto abrigo. Estás conmigo o simplemente pasas de un trovador, quieres un príncipe, tira pa' casa. Este es mi estanque, a flote mi negocio, entre depredadores me mantuve con mis socios. Se acabó como una chusta, me dijo piensa en negro, si no me alegras tú consígueme algo que me alegre. Y es tan triste como ser segundo plato pa' rato. Si no quieres ser sensatos, no seré yo quien les desate antisocial cuando me levanto con el pie izquierdo. Ayer estuve enamorado y solo es amor cerdo. No quiero ver a nadie, que nadie venga a verme, currando para no dejar participar la suerte, haciendo fuerte la resistencia indígena con frases cancerígenas. Enfermo de tanto, soy un poseso loco, un puto hipocondríaco, un asesino de ilusión, miento como el zodíaco. Parando a aterrizar y en el depósito a tope, cambié de emisora cuando sonaba la cope. Asómate al balcón y saca la cabeza de debajo del colchón. Melón, no seré yo quien ponga velas en tu entierro, ya que me aferro si estoy marcando el territorio como un puto perro, si estoy en la azotea.